domingo loco, sin un duro en el bolsillo, caminando solo y cantando un estribillo. Luces apagadas, dicen que no es bueno el vicio. Y llegas a tu casa y ya nada es tan bonito. Que la suerte te acompaña una vez. El 0, el 5, el 21, ¿y ahora qué? Ya no hay dinero, ya no hay vicios, cabarets. Me voy corriendo, hasta luego que os den. Yo me levanto, sin un duro y sin tabaco. Mi novia me ha llamado, pero yo paso de largo. Me siento un payaso, mirando lo que le escribo. Pero es que no hago caso, apostando a todo vicio. Porque prefiero vivir un día sin sed, que 20 días como un perro sin morder. Esa noche solo quiero ser yo el rey, que gire y gire todo el mundo a mis pies. Y volar alto y dar mil saltos de placer, tocar la luna con los dedos y volver. Que ya mañana ya veré yo lo que hacer, ahora disfruto como un niño al nacer. Prefiero vivir un día sin sed, que 20 días como un perro sin morder. Porque esa noche solo quiero ser yo el rey, que gire y gire todo el mundo a mis pies. Wow.